José Feliciano. De Chimbote. Solo para ti y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti, pero siempre siempre me engañaste, jugaste tú con mi sincero amor, nunca pensé que tu amor fuera una mentira, eres tú son mi corazón. Vamos, Michael Gandayo. La gente de Monsemú. Las Avecillas. Feliz día, Anita. Y para Eustaquio Collante, la gente que viene de Chachapoyas. Buena, camión. Que te fuiste, mis ojos lloran al no verte a mi lado, y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti, y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti, pero siempre sincero amor, nunca pensé que tu amor fuera una mentira, eres tú son mi corazón. Ya sabes, ir a su grito. Para Fanny y Carmen. ¡Agua marina! Sufriendo estoy. ¡Fuerza! ¡Más fuerte! Y pensar ¡vamos con ganas todos! Pero siempre nunca pensé es un verdadero coro de ángeles en San Juan de Mí.